Que ahora empieza el espacio Derechos de la Gente y hoy vamos a hablar con el doctor González Etkin. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido de este lado el gato. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. Hola, gato, ¿cómo andás? Bueno, saludos a toda la audiencia. La verdad, un gusto, como todos los miércoles, estar acá con ustedes tratando de hacer llegar esto que decimos derecho de la gente para que conozcamos nuestros derechos, nuestras acciones posibles, etcétera, en este momento tan complejo, ¿no?, que estamos atravesando. Tal cual, tal cual. Más teniendo en Mendoza el gobernador que se nos viene y que ya habló de amenazas, ¿viste? No, no, totalmente. Bueno, y en todo el país lo que estamos viviendo y pronto a este balotaje del 19, que hay que ver qué pasa. Yo hoy quería, como más que dentro del derecho, salirme de lo técnico y ir más a contar un poco de la historia que fue pasando en estas dos versiones que se van a confrontar el 19, ¿no? ¿Qué pretende uno y qué pretende el otro en materia de previsión social? Creo que me parece importante para este momento, para llevarle a todos los oyentes de la radio. Así que yo lo que quería establecer muy claro es que hay uno de los candidatos que viene con las ideas viejas de los 90, del neoliberalismo, de la privatización de nuestro sistema previsional, de la pérdida de derechos en materia de haberes y en materia de prestaciones, en materia de asignaciones. Acuérdense que nosotros, a partir del 2008, logramos estatizar nuestro fondo de jubilaciones, que antes eran de los fondos privados, cuando el Menemato los había privatizado. En el 2008 los estatizamos y lo hacemos propios, hacemos un fondo nuevo de reparto, solidario, público, y empezamos todo una avanzada en ganar derechos, en reconocimiento de derechos a los trabajadores y trabajadoras, para que se puedan jubilar, como por ejemplo con la ley de moratorias, que eso lograron acceder más de 6 millones de personas que no tenían los cantidades de años necesarios. Con la ley de moratorias pudieron cumplir esos años y hoy están jubilados y hoy tienen PAMI. Se creó el derecho a las trabajadoras mujeres que por cada hijo o hija tengan un año de servicio, y eso le da y eso le generó posibilidad también de acceder a la jubilación. Esto es lo que vienen. Entonces creo que es muy importante volver a entender lo que fueron todos estos años de reconocimiento de derechos y la posibilidad de que venga otra vez un candidato a tratar de quitarnos todos estos derechos conquistados. Entonces quería volver a poner en valor lo que fue la ley de moratorias. Fue la mayor inclusión social de Latinoamérica. Como les decía, logramos jubilar a más de 7 millones de trabajadores y trabajadoras que no hubieran podido nunca jubilar. Somos el único país en el mundo que reconoce las tareas de servicios a las tareas de cuidado. O sea, le da derecho a la tarea de cuidado de la mujer trabajadora en la casa. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso se conquistó en estos años. Entonces, ante una mirada tan nefasta como la que tenemos del otro lado, y ante una situación de reconocimiento de derechos tan grande como fue estos últimos años, quería ponerlo en valor de nuevo. Lo que también hay que decir, que es por eso, igual, de todas maneras, porque entiendo que hay que seguir por este camino, que no es que el candidato que vaya a ganar de este lado la va a tener fácil. Tenemos el Fondo Monetario pisándonos en la cabeza, y vamos a tener que, como clase trabajadora, con los gremios, con las asociaciones sindicales, con las asociaciones de jubilados, ir a manifestar, a explicar cuáles las mejoras que entendemos dentro del Sistema Nacional de Previsión Social, siempre entendiendo que es un público, solidario y de reparto. Hoy nosotros tenemos problemáticas en nuestro sistema previsional. Por ejemplo, durante todos estos años hubo un achatamiento grande de la pirámide previsional, lo que hizo es que las mínimas vayan subiendo escaladamente a porcentajes más altos, pero las medias y las altas se fueron achatando. Entonces lo que se logró es compactar la pirámide previsional para abajo en función de que las mínimas subieron más y las medias y las bajas quedaron en instancias similares. Entonces eso sí tenemos que ir a replantearnos una vez que ganemos las elecciones, esperemos, que mejore esa pirámide previsional, o sea, que mejore en forma proporcional. Nosotros tenemos un cálculo más o menos armado que hay una pérdida del valor de más o menos de un 45-50% en estos últimos 8 años, una gran pérdida del valor del haber previsional en los 4 años del macrismo, lamentablemente una consolidación en los 2 años de pandemia por toda la situación que se dio en esa situación totalmente atípica que vivió todo el país y todo el mundo. Uh-huh. Y luego, en estos 2 últimos años, de empezar a salir de eso, la ilegítima y nefasta deuda del Fondo Monetario contraída por el gobierno de Macri hizo que los haberes sigan todavía pisados. Entonces tenemos que ir en búsqueda de esa recomposición del haber previsional, de las mínimas y sobre todo de las medias y las máximas, que es lo que estamos hoy en un momento muy complejo de nivel de poder adquisitivo y del salario de los jubilados, trabajadores jubilados y pensionados. Uh-huh. Pensemos que hoy las mínimas están con el bono llegando a 124.000 pesos, una jubilación mínima con el bono de 37.000 que está dando este gobierno. Entonces, los que cobran 130 ya no cobran ni bono y porque están un poquito arriba de la mínima. Entonces, vemos que ahí es donde más tiene que hacer un esfuerzo el Estado para ir recomponiendo paso a paso esta pirámide previsional. La primera idea es consolidar el bono, que el bono vaya íntegramente al haber, y después sí, ir en aumento en un 45% a toda la pirámide para poder llegar en algún futuro cercano a la canasta básica del adulto mayor, que hoy está en 313.000 pesos. Tendría que ser el piso digno. Ese es nuestro piso digno para poder empezar a plantear y de ahí recomponer todas las escalas previsionales. Por eso hoy mi idea fue darles esta pequeña charlita de dónde, cómo estábamos en los 90, qué quieren estos personajes de nuevo, que es volver a esa situación de un desamparo total, de un no Estado, de un derecho previsional privado, porque dicen directamente, volver a las FJP. Claro, cuando claro. En todo el mundo, en todos los países de Latinoamérica que han tenido sistemas privados, están todos repensando cómo salir de eso, porque no garantizan derechos. Hoy las AFP de Chile están siendo subsidiadas por el Estado chileno porque dan pensiones mínimas. En Colombia hay toda una reforma en el sistema previsional privado porque también no llegan a cubrir las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, volver con esas nuevas, con esas viejas políticas Argentina, entiendo que sería algo muy nefasto para todos los trabajadores y trabajadoras jubilados y próximos a jubilarse. Por eso soy un enfático y creo que es lo que quiero manifestar en la defensa de nuestro sistema previsional público, solidario y de reparto, que es el único que va a garantizar derechos a los trabajadores y trabajadoras en este momento tan complicado. Tal cual. Independientemente de eso, como les decía recién, sabiendo que hay que mejorarlo en 2-3 puntos importantes y cercanos, entonces quería también manifestárselos. Tal cual. Creo que es un momento muy, muy difícil. Pero mira, bueno, yo no como hay dos aportar, modelos muy grandes, ¿no? Para aportar a lo que estás diciendo y sumar, ¿no? Sí. Estos personajes que surgen y que vienen con una propuesta renovadora, dicen que, lo cual, como acabás de decir vos, y suscribo totalmente, de renovador no tiene absolutamente nada. Son propuestas que se vienen haciendo desde que el FMI existe y desde que el Imperio Inglés existe. Hasta allá lejos me he ido, pero es eso, básicamente. Desde la batalla de Vuelta Obligado para acá, es casi lo mismo una y otra vez con gente que viene con una idea nueva que en realidad de nueva no tiene nada. Y que recordar es, creo, la mejor forma de pensar a quién vas a votar. Recordar lo que pasó con las FJP y lo que nos pasó como trabajadores. Tengo unos cuantos años, pero cuando me empezaron a registrar, yo también aporté para la AFJP y la guita que yo puse, chao, no la vi, desapareció, no la vi nunca más. Sí, eso sí, por un lado. Se la llevaban en comisión. Claro, sí, se la llevaban y no la veías más. Eso por un lado. Y después, para recordar que también uno de los candidatos que está, que quiere que se renueve este sistema de, entre comillas, previsión, entre comillas, porque lo único que se va a prevenir ahí son los empresarios, está junto a Macri. Macri, que no nos olvidemos lo que hizo con el pueblo cuando se quiso hacer la reforma previsional, lo que le hizo al pueblo, la represión que se vivió en la Plaza de Congreso, no olvidarlo. Entonces, cuando vayas a votar, recordar todo eso. Revisá, porque eso está todo registrado en... Con que te metas un poquito en el Google de, sí, del teléfono, va a saltar. Así es, totalmente. Nos quieren encubrir ahora con que son la novedad, lo nuevo, la no casta, como le dicen ellos, y vienen con lo peor de la casta, con la peor de las políticas de los 90, las peores de las políticas privatistas, que tanto daño le hicieron a nuestro pueblo trabajador. Por eso la idea de hoy es esto, reafirmar lo fundamental que es tener un sistema previsional solidario, público de reparto, el único sistema que va a poder redistribuir realmente los ingresos. En cambio, al otro lado están las políticas privatistas, las políticas individualistas que nos llevaron al llevaron al fracaso, nos llevaron a la explosión del 2001, nos llevaron en estos 4 años que pasaron del neoliberalismo de Macri al momento que estamos viviendo hoy, con una deuda odiosa y totalmente impagable para nuestro pueblo trabajador. Entonces creo que es fundamental revalorizar nuestro sistema público solidario de reparto, nuestro sistema de moratorias, nuestro sistema de designaciones familiares, nuestro sistema de seguridad social en su conjunto, para poder ponerlo en valor y mejorarlo en el caso de que sea necesario, seguramente. Perfecto. Bueno, no sé si te quedó algo para comentar. Creo que más o menos lo que quería dar hoy como un pantallazo, para porque estamos cercanos ahí al 19. Perfecto, perfecto. Muy bien, suscribimos lo que... Va, por lo menos yo suscribo lo que dijiste. Bueno, votar con memoria. Votar con memoria, así es. Perfecto. Muchas gracias y la verdad que un gusto siempre estar en La Mosquitera con ustedes, con la audiencia. La verdad que es muy grato para todos nosotros. Para nosotros también, un abrazo grande. Un abrazo enorme, que anden muy bien. Hasta luego.